Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a nuestros queridos oyentes. Estamos en una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba, después de escuchar estas sabias palabras de Delia, que siempre le agradecemos a Vicente Lima, que cuando comenzamos esta audición fue él que nos eligió estas palabras de Delia como cortín. Bueno, así que agradecemos a los oyentes que nos escuchan, a los compañeros que están, a Lidia y a los compañeros que están allá en la planta emisora, ¿no? De que esto salga al aire bien. Bueno, que por las dudas que hay gente a veces que está moviendo el dial, esta es la radio Centenario, que es 1250 como es AM, y estamos todos los domingos 10:30, y como están diciendo, dentro de pocos días habrá una sorpresa en esta radio. Bueno, y queremos también saludar no solo a los oyentes directos, sino a los que nos escuchan después, porque nosotros difundimos la emisión por WhatsApp. Bueno, hoy nos vamos a ocupar, como decíamos en la última audición del domingo pasado, que íbamos a comentar un artículo que es un capítulo de un libro que se publicará a principios de 2026, que se llamará Ecocidio, Imperialismo y la Liberación de Palestina. El autor de este artículo es Hamza Amouchen, es un argelino. Hemos hablado acá ya en la radio muchas veces y en mañanas de radio, por supuesto, del genocidio en Palestina. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy relacionado al genocidio, que es el ecocidio, como lo dice el título del artículo que comentamos. Ecocidio quiere decir la destrucción del ambiente de un territorio, un daño grave, extenso y duradero causado a los ecosistemas. Por ejemplo, la palabra es eco, de ambiente, de los ecosistemas, todo lo que nos rodea, los vegetales, el agua, el aire, todo. Y cidio, ecocidio, quiere decir matar. Por eso es la destrucción del medio ambiente. Entonces sigamos. Por momentos yo voy a hacer un resumen, por momentos vamos a leer directamente partes de este capítulo, como esta parte inicial que dice así: entender la destrucción ecológica que está sucediendo como parte del genocidio perpetrado por Israel arroja luz sobre una interrelación fundamental entre las crisis climática y ecológica y la lucha por la liberación palestina. No puede haber justicia climática en el mundo sin la liberación de Palestina, del mismo modo que la lucha climática en el mundo, perdón, me equivoqué, del mismo modo que la lucha por la libertad de Palestina está vinculada con la supervivencia de la tierra y la humanidad. A continuación se realiza un seguimiento del profundo entrelazamiento entre la devastación ecológica provocada por Israel y su violencia colonial del asentamiento en Palestina, que ha alcanzado su punto máximo en el actual genocidio. Eso demuestra que el daño ambiental ha sido desde un comienzo una característica central de la dominación colonial sionista, que ha sido utilizada como arma de control y exclusión. Ya desde 1948, un segundo, así, desde 1948, la creación del Estado de Israel, con la Nakba, que fue el desastre, que fue la persecución, la muerte, el desplazamiento de miles de palestinos de sus tierras ancestrales, milenarias, destruyeron pueblos durante la Nakba e intentaron borrar los restos físicos y simbólicos mediante forestación. Hubo un fondo nacional judío paraestatal para ocultar el desplazamiento colonial masivo, la limpieza étnica que hicieron, la destrucción del medio ambiente y el despojo, creando un nuevo paisaje para destruir el auténtico. Fue producto de la ideología sionista. La apropiación de recursos por parte de Israel se extiende y extendió al bien vital el agua. Poco después de 1948, ese Fondo Nacional Judío desecó ya el lago Ula y sus humedales aledaños, provocó un daño ambiental, destruyó especies de fauna y flora vitales. Mecoró, la empresa nacional de agua israelí, que acá también ha estado haciendo asesoramiento y ha hecho contrato ya, desgraciadamente, en 12 provincias en Argentina para el agua, como decía, Mecoró, que es como la OCE de acá, comenzó a desviar, o sea, la Empresa Nacional del Agua, comenzó a desviar el agua del río Jordán para que llegara a los colonos israelíes de zonas costeras y asentamientos en el desierto de Negev. La violencia colonial es también violencia ecológica, intentando eliminar un ecosistema y reemplazarlo por otro. Le llaman ecoapartheid o apartheid climático. Los palestinos sufren una crisis crónica de infraestructura hídrica en Cisjordania y en Gaza, consecuencia de la supremacía sionista impuesta por la ocupación. Desde que ocupó Cisjordania en 1967, se acuerda la guerra de los seis días, como se llamó, en Israel, Israel monopolizó los recursos hídricos, robó tierras y monopolizó y despojos, que incluye la disminución del acceso al agua de los territorios palestinos. Esto incluye el control de Israel sobre las fuentes de agua, estrictas cuotas de suministro impuestas a los palestinos. Y escuchen esto, denegación de permisión de construcción, como cavar pozos, y la reiterada destrucción de infraestructura hídrica palestina. Hay tremenda desigualdad en Cisjordania, los 600.000 colonos israelíes ilegales, por supuesto, utilizan 6 veces más agua que los 3 millones de palestinos que viven allí. Usan lujosos piscinas, riego de césped para los colonos israelíes, mientras que algunas comunidades palestinas, desconectadas de la red hídrica, sobreviven apenas con 26 litros por persona, promedio que se consume, según la ONU, en zonas de desastre. En Gaza, la situación es peor aún. Incluso antes del genocidio actual, tan solo el 30% de los hogares tenía acceso diario al agua, cifra que disminuyó drásticamente durante los ataques israelíes últimos. Israel no solo bloquea el ingreso suficiente de agua limpia, sino que además impide la construcción o reparación de infraestructura mediante prohibición a la entrada de materiales esenciales para poder hacer ese trabajo. El agua contaminada provocaba más del 26% de enfermedades y principal causa de muerte infantiles. En este conflicto de acceso restringido al agua, los efectos del cambio climático tendrán resultados mortales, dicen los especialistas de este tema. Ahora voy a leer textual parte de este capítulo del libro. Los crímenes horrendos que Israel está cometiendo en Gaza, tanto contra su población como contra su medio ambiente, son una intensificación de una guerra que comenzó hace mucho tiempo, no comenzó el 7 de octubre. Y dos autores, uno de ellos tiene un apellido más fácil, Molavi, describió en su libro sobre el medio ambiente que al rechazar la noción de medio ambiente como un telón de fondo pasivo del conflicto, demuestra el modo en que las prácticas israelíes de colonia de asentamientos utilizan elementos del medio ambiente como una herramienta activa de la guerra militar en la Francia, en la franja, perdón, de Gaza y los alrededores. En esta guerra, la destrucción total de las zonas residenciales de Gaza va de la mano con la destrucción de los espacios agrícolas. La violencia ecológica de Israel en Gaza adopta la forma de destrucción de la tierra e imposición de restricciones al cultivo, a los productores palestinos, incluidos incluso límites a los tipos y a la altura de los cultivos, y la erradicación casi total de olivares, lo más típico de Palestina, y plantaciones de cítricos tradicionales del territorio, ¿no? Además de las incursiones y masacres periódicas de Israel, las topadoras israelíes cruzan a Gaza frecuentemente para arrancar cultivos y destruir invernaderos. Ya lo hacían antes, ¿no? De este modo, como documenta el grupo, está en inglés, Forensic Architecture, Israel ha expandido sistemáticamente su zona de exclusión militar o zona de amortiguación, entre comillas, a lo largo de la frontera de Gaza. Desde 2014, bueno, hay que decir acá, agregar, que lo da quizá por sentado el capítulo, que el muro con el cual se encerró a Gaza, que siempre se dice es una cárcel a cielo abierto, comenzó a construirse a partir del 2002. E incluso en el trayecto, en el armado de ese muro, tuvieron en cuenta tratar de quitarle más agua todavía cuando lo iban construyendo. Realmente un crimen. Sigo, perdonen que me vieron porque estoy leyendo parte del capítulo. Desde 2014, y cuando dice de las topadoras, quisiera agregar un hecho que sucedió hace muchos años, antes del 2013, no sé, antes del 2010, por ahí, que una militante, una muchacha joven que era de Estados Unidos, que van a veces extranjeros a zonas para como interponerse y tratar de evitar las catástrofes. En ese caso era una casa que iban a destruir, porque de repente viene el rey y dice, esta casa acaba de ser un sitio militar, y echan abajo la casa. Piensen, hay que ponerse en el lugar de ellos, que uno está en su casa y vienen y la echan abajo, ¿no? Y esta militante se puso adelante la topadora para ver si impedía la destrucción de la casa, y la mataron. Lamentablemente no recuerdo ahora el nombre de esta joven víctima del sionismo. Bueno, sigo. Desde 2014 este proceso ha incluido la guerra química. Israel despliega periódicamente aviones fumigadores que esparcen herbicidas tóxicos y matan plantas en tierras agrícolas palestinas, cientos de metros dentro de la frontera de Gaza. Entre 2014 y 2018, el ministro de Agricultura palestino estimó que los herbicidas agrotóxicos dañaron más de 13.000 kilómetros cuadrados de tierra agrícola en Gaza. Los efectos de estos químicos no se limitan a los cultivos. Al-Mesan, una ONG de derechos humanos palestina, advertía que el ganado que consume plantas afectadas por los químicos puede dañar a los seres humanos a través de la cadena alimentaria, cosa que es conocida, ¿no? Incluso antes de que comenzara el genocidio actual, estas prácticas habían destruido grandes extensiones de tierra cultivable, dejando a los productores gaceatíes sin medios de subsistencia y otorgando a las Fuerzas Armadas israelíes mayor visibilidad para detectar blancos remotos y lanzar ataques mortales. El resultado es que, a diferencia de los kilómetros de cultivos en campos irrigados de fresas, melones, hierbas, de los asentamientos israelíes adyacentes a Gaza, las tierras palestinas en Gaza parecen sin vida, pero no por causas naturales y no porque ellos no se preocupen por cultivarla, sino intencionalmente por la destrucción que le hacen. Perdonen un segundo que voy a comprobar si esto está saliendo normalmente, la emisión. Sí. Bueno, continúo. Sí, está saliendo bien, perdonen la comprobación. Es en esta reconfiguración brutal y colonial del paisaje biopolítico de Gaza y el de la histórica Palestina en sentido más amplio que tuvo lugar el ataque de Hamás del 7 de octubre. Desde entonces, o sea que ya existía, y es lo que insistimos siempre, aunque para los sionistas, bueno, todo comenzó ahí. Desde entonces, los crímenes, los sionistas y mucha gente acá, hasta como personas de nuestro gobierno, ¿no? Desde entonces, los crímenes israelíes en Gaza ingresaron en el ámbito del ecocidio. Aún no se ha documentado la totalidad del daño causado en Gaza. Y las estadísticas quedan rápidamente obsoletas a medida que Israel continúa el genocidio. No obstante, a continuación se presentan algunos datos. Como ha demostrado el grupo con sede en Londres, se llama un nombre inglés, mediante el uso de imágenes satelitales, desde octubre del 23, las fuerzas israelíes han perpetrado ataques sistemáticos contra huertas e invernaderos de Gaza, ¿no? En un acto de ecocidio deliberado que exacerba la catastrófica hambruna en Gaza, porque ellos no tendrían que depender solamente de ayuda que llegue, pero con esta destrucción de los cultivos se exacerba la catastrófica hambruna en Gaza y es parte de un patrón más amplio de privar a los palestinos de recursos para su supervivencia. A marzo del 24, alrededor del 40% de la tierra en Gaza utilizada anteriormente para la producción de alimentos había sido destruida, mientras que alrededor de un tercio de los invernaderos de Gaza habían sido demolidos, lo cual representa un 90% en el norte de Gaza y un 40% alrededor de la ciudad de Jan Yunis en el sur. Además, análisis de imágenes satelitales obtenidas por The Guardian. The Guardian es un DTH en inglés, ¿no? Un periódico inglés serio y con, no podamos decir de izquierda, pero muy bien situado en general. Que en marzo del 24, que como decíamos, con imágenes aéreas, demuestran que casi la mitad de la cubierta forestal y tierra agrícola de Gaza había sido destruida, entre otras cosas, mediante el uso, escuchen bien, ilegal de fósforo blanco que está prohibido. Como describe el artículo de The Guardian, los olivares y las explotaciones agrícolas... Perdonen que hubo un llamado y alejo el teléfono. Como describe el artículo de Guardian, los olivares y las explotaciones agrícolas quedaron reducidas a tierra compactada. Las municiones y toxinas contaminaron el suelo y el agua subterránea y el aire está contaminado con humo y materia particulada. Es muy probable que la situación haya empeorado drásticamente en los meses posteriores a la publicación de estos informes. Esperen un segundo, porque tengo temor de que esto no esté saliendo bien, pero sí, parece que sí. Voy a comprobarlo, perdonen, porque estoy sola y quiero ver que esto esté saliendo correctamente, correctamente al diario, sí, perdonen. Uno de los elementos más letales del ecocidio de Israel en Gaza es la destrucción del suministro de agua del territorio, del bien vital e indispensable, considerado como alimento además, del agua. Incluso antes de que comenzara el genocidio actual, alrededor del 95% de los recursos hídricos del único acuífero de Gaza estaban contaminados y no eran seguros para el consumo humano o el riego. Esto fue consecuencia del bloqueo inhumano y los ataques constantes que obstaculizaron la creación y reparación de instalaciones de agua y plantas desalinizadoras. Sin embargo, desde octubre del 23 hubo una ruptura y destrucción total de las instalaciones e infraestructura de agua en Gaza, lo que provocó el colapso de los suministros de agua potable y de la gestión del saneamiento. Eso ha dado lugar a altos niveles de deshidratación y enfermedades como la fiebre tifoidea. Además de la destrucción directa provocada por los ataques militares, la falta de combustible ha dejado a la población de Gaza sin otra solución que talar bosques para quemarlos y utilizarlos para cocinar o calefaccionarse, lo que contribuye a la deforestación que ya está teniendo lugar en el territorio. Al mismo tiempo, hasta el suelo que queda es amenazado por los bombardeos y las demoliciones israelíes. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, llama PNUMA, los fuertes bombardeos de áreas pobladas contaminan el suelo y el agua subterránea a largo plazo, tanto a través de las propias municiones como debido a que los escombros de los edificios liberan materiales peligrosos, como el amianto, sustancias químicas industriales y combustibles, en el aire, en el suelo y van también al agua subterránea. ¡Qué desastre! A julio de 2024, el NUMA de la ONU había estimado que los bombardeos habían generado 40 millones de toneladas de desechos y materiales peligrosos, en que gran parte de los escombros contenía restos humanos. La limpieza de los escombros provocadas por la guerra y genocidio en Gaza llevará, dice este organismo, 15 años y podría costar más de 600 millones de dólares. Esas son estimaciones. El ecocidio cometido por Israel se extiende al mar de Gaza, que está repleto de desechos y aguas residuales. Israel cortó el suministro de combustibles a Gaza a partir del 7 de octubre de 2023. Los consiguientes cortes de electricidad implicaron que el agua residual no se pudiera bombear hacia las plantas de tratamiento de agua que existían, por lo que 100.000 metros cúbicos de agua residual iban a parar a diario al mar Mediterráneo. Que ten en cuenta que los bombardeos, además de destruir los edificios, destruyeron todas las cañerías, toda la infraestructura. Además de la destrucción continua de la infraestructura sanitaria, claro, lo dije, pero acá estaba, los ataques a hospitales y trabajadores de la salud y las severas restricciones al ingreso de los suministros médicos, esta situación ha sido un caldo de cultivo para el brote de enfermedades infecciosas como el cólera y el resurgimiento de enfermedades anteriormente erradicadas y prevenibles mediante vacunación, como la poliomielitis. Debido a toda la instrucción descrita anteriormente, muchos observadores y expertos afirman que el asalto de los ecosistemas ha convertido a Gaza en una zona inhabitable. Pero yo quiero leer algo más en los minutos que quedan, que es escrito por palestinas, que realmente es emocionante a la vez. Ellos, leo un pedacito primero de un autor que profundiza en el concepto de tenacidad palestina mediante la introducción del concepto de ecosumud, que se refiere a los actos de tenacidad diario de los palestinos que implican formas de mantener una conexión profunda con la tierra, arraigadas en el medio ambiente. Y leo estas palabras, espero que si me perdone Luis Córdoba, si me tomo un minuto o dos, pero pienso que no. Y leo textual de este trabajo. ¿Qué puede aprender el movimiento por el clima de la resistencia palestina? Que aun cuando la catástrofe generalizada, omnipresente e incesante, se ha consumado, seguimos resistiendo. Aun cuando es demasiado tarde, cuando todo se ha perdido, cuando la tierra ha sido destruida, nos alzamos de los escombros y contraatacamos, no nos detenemos, no claudicamos, no nos damos por vencidos, porque los palestinos no mueren. Los palestinos nunca serán vencidos. Un ejército fuerte es derrotado si no gana, pero un ejército débil que resiste resulta victorioso si no pierde. Espero que la guerra actual en Gaza llegue a su fin con la resistencia intacta. Esta sería una victoria. La continuación de la resistencia palestina en sí misma será una victoria, porque seguiremos luchando sin importar las catástrofes que nos inflijan. Esta es una fuente de inspiración para el movimiento por el clima. En este sentido, los palestinos no solo luchan por sí mismos, luchan por la humanidad entera, luchan por la idea de humanidad que resiste la catástrofe en la forma que sea y sigue resistiendo a pesar de las fuerzas considerablemente superiores a las que se enfrentan. Creo que hay muchos motivos para solidarizarse con la resistencia palestina por su propio bien, pero también por el nuestro. No hay mejor forma de cerrar este capítulo, sigo leyendo, que citando las palabras de un actor ecomarxista, Andreas Mal, que traza un paralelismo conmovedor entre la resistencia palestina y el movimiento por el clima. Nos enfrentamos a una tarea muy difícil, pero como dice Fanon, que nos exhortó una vez, debemos, en una relativa oscuridad, descubrir nuestra misión, cumplirla y no traicionarla. Y agrego algo más, ya, y terminamos, que son unas palabras de Petro. En el diciembre del 23 sentimos sana envidia de no tener un presidente como el de Colombia en nuestro momento, cuando el otro día le oí a Orsi decir, después de alto el fuego, que aparte ha sido violado y ha seguido atacando y matando Israel, dijo, no hay que mirar por el retrovisor, o sea que todo esto ya fue, le faltó decir, ya fue. No, es muy duro oír eso de Orsi. Y como decía Gustavo Petro, el genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. Como deja en claro la declaración de Petro, el genocidio en Gaza es una advertencia de lo que ocurrirá si no nos organizamos y resistimos. personas negras de color y de la clase trabajadora blanca por igual, para mantener la acumulación y el dominio del capital. O sea que puede llegar a todos lo que está ocurriendo allá. Y hay signos ya. Miren lo que están haciendo, lo que está haciendo Trump, por ejemplo, ahí en el Caribe. O sea, si no nos organizamos y resistimos. Y con estas palabras de Petro, bueno, dejo el programa, ya viene Tierra Libre. Les digo hasta el próximo domingo y que pasen lo mejor que puedan y sigamos organizándonos y resistiendo. Hasta la próxima. Muchas gracias.